notas que siento mucho dolor. Pero tu vida ya está marcada y ya no puedo lograr tu amor. El camino negro aquel día en que te encontré. Pero con eso de que el destino nos manda un día para perder, árbol sin hoja, te has quedado y han destrozado tu corazón. Tal vez las plagas que te han rodeado te han engañado que no hay amor. Camino negro aquel día en que te encontré. Pero con eso de que el destino nos manda un día para perder, árbol sin hojas, tú te has quedado, han destrozado tu corazón. Tal vez las plagas que te han rodeado te han engañado que no hay amor.